nombre es Joel Páez y hace 5 años que estoy viviendo en el barrio. ¿Por qué decidiste movilizarte hoy? Porque es algo que tiene que terminar. En algún punto esto es una llamada de atención a las autoridades porque creemos que es necesario que surja un cambio. No pueden estar andando hasta altas velocidades. Por ahí uno se enoja con la policía, ¿no? Con los uniformados que dicen, bueno, no hacen nada. Pero en realidad son las leyes y esto viene de más arriba. Es la justicia la que está funcionando mal en este caso. Hoy se está pidiendo justicia por los dos accidentes que hubo el viernes. ¿Qué expectativas tienen en relación a que avance la investigación? Tal cual, se está pidiendo justicia porque creemos que esto no puede pasar más, porque creemos que las personas que cometen estos delitos tienen que recibir las condenas que merecen. Como te digo, esto es un pedido y un llamado de atención a la gente, tanto a la municipalidad como a la fiscalía, para que hagan cargo, para que determinen las leyes que corresponden para el barrio, porque de otra forma no va a ser posible. Pibes 14, 15 años yendo a alta velocidad, esto también es un problema cultural, ¿no?, que parte de la casa. Yo creo que la primera escuela es la casa y, bueno, hay mucha falta de valores. ¿Cuál es la problemática que hoy tiene el barrio con respecto a los vehículos, sobre todo las motos? No, la problemática que tiene el barrio respecto a eso es que chicos que no son conscientes, que tienen 14, 15, 16 años, andan a alta velocidad sin medir el peligro, porque como no está determinado en la Constitución que un vehículo no es un arma, pero usándolo en malas condiciones puede matar a alguien o puede matarse yo mismo. Entonces tenemos que terminar con todo esto, de una vez por todas. ¿Cuál es el pedido de parte de los vecinos en relación a la seguridad vial en el barrio? Y que, por ejemplo, que cuando se hagan más controles o, como lo llaman ellos, más retenes, y cuando se ve a alguien sin casco, algún adolescente y algún uniformado le pasa por el lado, sea detenido y sea secuestrada la moto, porque de otra forma, ya que no ponen límite en la casa, otra forma no hay. En relación a la salud, también hubo problemas porque tardó la ambulancia más de 40 minutos en atenderlos a los dos niños. ¿Qué pasa con ese tema en el barrio? Bueno, eso es algo irrisorio, ¿no? Teniendo en el primer accidente de Neimía, teniendo el dispensario a menos de 100 metros, que demore una ambulancia 40 minutos, es algo irrisorio. Y a mí me la podrán contar de mil maneras. Yo estuve reunido con el jefe de gobierno, con el jefe de salud, con Julio Niz, y me la podrán contar de mil formas, que este es un centro de asistencia primaria, pero, a ver, Colina tiene más de 25.000 habitantes, tenemos Alto del Valle, que tiene otros tantos habitantes, Carlos Paz Sierra y La Quinta, podríamos nuclear a toda esa gente en un segundo hospitalito para Carlos Paz, descongestionarlo, porque digamos que lo que pasa en el hospital no es la mejor atención del mundo, ¿no? Le pueden poner todo el esfuerzo del mundo, pero sabemos que cuando vas a atenderte, demoran una o dos horas para atenderte, y es una cosa ilógica. Ellos no lo vivencian porque no lo sufren, porque no lo vivencian. Nosotros sí. Nosotros todos los días para pedir un turno para algo tenemos que llamar dos horas al 147. Y es una locura. Es como siempre digo, es un mundo para los políticos y un mundo para nosotros los laburantes. Ellos no la sufren.